Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario, conjuntamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad de Rosario, han organizado la Semana de los Derechos Humanos en nuestra universidad. Se está realizando desde el 12 y hasta el 16 de septiembre en la Facultad de Psicología en Riobamba 250 bis. Hay muchísimas actividades para tener en cuenta. Pueden, por supuesto, ver el cronograma dentro de unr.edu.ar. Hoy a la tarde estará la presencia, ni más ni menos que de una profesora que es chilena, se llama Silvia Valdivia Matus, es la directora nacional del Colegio de Profesores de Chile y está con nosotros. Gracias por venir, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Silvia, venimos hablando muchísimo de Chile, contando las experiencias personales, relatando y dando cuenta de lo que está sucediendo a lo largo y a lo ancho por los reclamos del sistema o contra el sistema implementado de hace muchísimos años esta parte, que responde a los capitales chilenos, que responde a un modelo económico que Chile ha profundizado a lo largo de su dictadura militar. En la cuestión coyuntural, después te pregunto concretamente sobre cuáles son las cuestiones de fondo que quieren cambiar. En la situación coyuntural, la relación con la presidencia chilena, ¿cómo está en este momento? Bueno, en este momento estamos viviendo un momento crucial. Ayer se entregaron al ministro de Educación, se entregaron las cuatro garantías esenciales del movimiento para sentarse a conversar. Uh-huh. Estas garantías tienen que ver básicamente con cuestiones, pero absolutamente de sentido común. Una de ellas es que no sigan mandando proyectos al Parlamento. Mientras está este tremendo movimiento, ellos insisten en mandar leyes al Parlamento. Esa es una de las principales cuestiones que se tiene que parar. Sin eso no hay ninguna mesa que tenga algún sentido. ¿Leyes que envía el Ejecutivo? El Ejecutivo envía al Parlamento que tienen que ver con todo lo que hoy día se está peleando. Entonces, los chicos están pidiendo gratuidad en la educación y el Ejecutivo está mandando leyes donde rebaja los porcentajes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otra cuestión, pero sumamente fundamental, es que el plazo que el gobierno ha dado al 7 de octubre, que si el movimiento no termina el 7 de octubre, se acaban todas las becas, todos los créditos, los chicos quedan con el año terminado, el 7 de octubre. Entonces, eso, ¿cómo estamos negociando? O sea, estamos apagando el fuego con benzina, decimos nosotros en Chile. Uh-huh. Lo otro que tiene que ver es con el año escolar de los secundarios, porque este movimiento no solamente es de los universitarios, es también de los estudiantes secundarios, ya que también a ellos les quieren terminar el año escolar también a la misma fecha. Para los universitarios, terminarse todas las becas, los créditos, la forma en que los jóvenes pagan su universidad. Y en el caso de los secundarios, termina el año escolar el 7 de octubre, en circunstancia que el año escolar termina la segunda semana de diciembre. Entonces, es solamente una presión muy grande. Presión muy grande que evidentemente hay falta de racionalidad, hay falta de manejo político. Venimos hablando de que el presidente Sebastián Piñera tiene un gran manejo de medios de comunicación y de hecho nos ponemos sobre la mesa de trabajo nuestra la comparación que hubo entre el rescate de los 33 mineros, donde Sebastián Piñera tuvo la mayor cantidad de imagen positiva de la historia de los presidentes de nuestra zona, y que menos de un año, 360 días después, se cae a pedazos toda su potencia que tenía a nivel mundial por el desmanejo político, ni más ni menos que con estudiantes. El planteo es racional, el planteo es legítimo, el planteo no es sorpresa para ningún político de la República de Chile, porque lo vienen haciendo de hace muchísimos años esta parte. ¿Qué es lo que pasó con todos los que están vinculados a la comunidad educativa o al sistema educativo y Piñera respondiendo a estos reclamos que no son nuevos? Mira, de hecho, el tema que pelea a los estudiantes secundarios parte desde el mismo año en que se instaura, desde 1981 a la fecha. Por lo tanto, tú tienes mucha razón cuando dices que esto lleva muchos años. Nosotros también tratamos de buscarle la explicación, porque tampoco es explicable a simple vista que una pelea que se viene dando hace tantos años, hoy día haya tenido las repercusiones que ha tenido en la ciudadanía, porque esto ya dejó hace rato de ser un problema, un movimiento por la educación. Esto pasó a ser un movimiento político, ideológico, hace ya rato, porque los chicos no están pidiendo simplemente la gratuidad en el caso de la educación universitaria, sino que están diciendo cómo debe financiarse, y cómo debe financiarse con la renacionalización del cobre, que hoy día está solamente en manos de Codelco, que es la empresa pública, un 37%. O sea, entre la dictadura y la concertación se ha privatizado prácticamente más del 60% del cobre. Por otro lado, los chicos están hablando de que haya cobro de impuestos como debe ser, porque lo que pagan en Chile la gente que tiene todo el poder, que tiene todo el dinero, son impuestos que realmente causan ya ni siquiera rabia, ya te dan risa cómo pueden pagar esos impuestos en circunstancia que los demás pagamos a través del IVA por cada pan que consumimos. En Chile se come mucho pan, ¿no? Un 20%, un 19% y tanto, ¿no? En el pan. En todo. Los alimentos también. También en los libros, por eso que es tan caro estudiar en Chile. Por eso que hay tantos chilenos estudiando aquí en la Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa este? Es como para hacer un estudio sociológico. Nosotros decimos, ¿será que estos son los jóvenes que hoy día tienen entre 20 y 25 años, los jóvenes que lideran el movimiento de la educación superior, son jóvenes que nunca vivieron dictadura, que nacieron en la democracia y que fueron traicionados cuando eran adolescentes? Y lo que te pasa en la adolescencia te queda marcado para siempre, ¿no? Y ellos fueron traicionados por la presidenta Bachelet en 2006. Por lo tanto, ellos hoy día no creen nada. No creen que si los proyectos pasan al Parlamento, en el Parlamento vayan a encontrar lo que ellos están buscando. Son jóvenes que tienen una tremenda experiencia. Y los chicos de la secundaria que están también fuertes en su movimiento, con sus escuelas tomadas, viviendo al interior de los liceos durante ya 4 meses, se cumplen pasado mañana los que partieron primero, el 14 de mayo partieron, así que ya está por cumplirse 4 meses. Estos chicos o son los hermanos que llevaban desde su escuela básica, llevaban la comida para aportar a sus hermanos a sus compañeros de liceo en las tomas de 2006, lo que se llamó la Revolución Pingüina. Entonces tienen una tremenda experiencia, también tienen una tremenda experiencia negativa. Ellos siempre están diciendo, a nosotros no nos van a traicionar, a nosotros no nos van a engañar, como engañaron en 2006. Entonces creemos que también eso apunta. Y por otra parte, el gobierno de Piñera, un gobierno que tiene un pésimo manejo, porque solamente reacciona con cuestiones que van al sentimiento de la gente. Entonces todo Chile quería rescatar a los mineros, sea de donde viniera, con color político, sin color político, quería rescatar a los 33 mineros, ¿no? Chile es un país minero. Claro. Tenemos mucha cercanía con el tema de los mineros. Tenemos mucha literatura que tiene que ver con el tema de los accidentes mineros. Entonces, todos queríamos rescatar a los mineros y eso caló profundamente en el corazón de los chilenos. Como que existe mucho de tocar la fibra. Somos una idiosincrasia llorona, buena, para que nos lagrimiemos pronto. Hay una cosa que se llama la Teletón, que es donde se junta plata para los niños que tienen problemas de invalidez, en fin, y se junta muchísimo dinero, lo que no se junta en ninguna otra parte, se junta con la Teletón, y todo con cosas muy sensibles, donde el chico se para y empieza a caminar gracias al pesito que tú aportaste, en fin. Pero esto, la educación, los chicos lo supieron tomar muy bien. Lo tomaron desde el punto de vista del endeudamiento. Y en Chile está, Silvia, el 70% endeudado. Hay una cuestión que tiene que ver con el ingreso. Y el ingreso puede ser libre, pero al tenerlo no ser gratuito, es complicada esa cuestión. Pero podríamos decir que hay acceso libre a la educación chilena. A cambiar en ese aspecto es liberar la cuota, la matrícula, ¿no? Y quería preguntarle, en relación a la cuestión de la plataforma, de las currículas, ¿también hay un planteo de reforma? Mira, en este minuto, lo que se está... Primero, aclararte que no hay entrada libre a la Universidad Chilena. O sea, primero tienes que rendir la prueba de selección universitaria, la PSU, que... Inclusive en la Universidad de Chile. En todas, bien. O sea, a las privadas no. A las privadas tú entras sin dar prueba de selección. ¿Ese es un examen de selección de contenidos o es un examen de disponibilidad, digamos, de carreras? No, de contenido. De contenidos. De contenido. Antiguamente, en los tiempos en que yo entré a la universidad, era una prueba de aptitud. Hoy día se transformó en una prueba de contenidos. ¿Ya? Y por supuesto que quienes obtienen los mayores puntajes son los jóvenes que vienen de la educación privada o de los que en Chile se llaman liceos emblemáticos, que si bien es cierto son liceos públicos, son liceos que seleccionan para entrar a esos liceos. Entonces llegan los niños que han tenido una mejor educación básica. Y entonces eso es lo primero que quería aclararte, no es que tú llegues y entres a la universidad pública. Y después el cobro es muy alto, o sea, en Chile, al término de tus 5, 6, 7, 8 años que duró tu carrera universitaria, tú te endeudas en una cantidad similar a lo que en Chile cuesta una casa, un departamento. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Ya? Mensualmente, por una carrera como kinesiología, como medicina, tecnología médica, que son las carreras, leyes, ¿no?, para ser abogado, que son como las más caras, en dólares, ingeniero. ¿En cuánto se pagan? Mensuales, a ver, el dólar es 500 pesos, diríamos que unos 500. Estamos en el orden de los $500. $500 por mes. Mensuales. Serían 2,000 pesos argentinos. Un poquito más. Sí, sí. Te quería preguntar, muchas veces charlamos con distintos analistas y gente que nos refrendaba un poco la situación del momento que tenía que ver con la problemática de la educación, pero entendemos que esto es como un emergente de problemas, de otros problemas que tiene la sociedad chilena, ¿no? Y digamos, quizás lo que tomaron la bandera fueron los jóvenes, esto que decís vos, esto de sentirse defraudado, de vivir en democracia y no aceptar lo que no les gusta, o por lo menos manifestarse. ¿Cuál sienten ustedes que son las otras situaciones que siente la sociedad chilena, que vive la sociedad chilena? Por eso también esto de sumarse a las protestas, de ver protestas tan multitudinarias por las calles de las principales ciudades. Mira, lo que pasa es que Chile ha sido una bomba de tiempo. O sea, nosotros hemos estado muchos años. Pasamos la dictadura, pasamos los 20 años de Concertación, el año y medio que lleva Piñera, con mucha problemática que durante todos los gobiernos de la Concertación se trataron de apagar desmovilizando. Y eso llevó a que en este minuto, cuando Chile despierta, despiertan todos al mismo tiempo. O sea, aquí el despertador de los jóvenes fue tan profundo que despertamos todos por distintas instancias. De hecho, ya previo al movimiento estudiantil hay un movimiento ambientalista, producto de la construcción de represas en un lugar muy hermoso de Chile, que es Aysén, Puerto Aysén, Coyhaique, un lugar muy lindo donde va a cambiar todo el ecosistema, donde va a cambiar no solo el ecosistema, sino que la vida de la gente. En la construcción de esta represa se levanta un tremendo movimiento, que no se levanta solo en Puerto Aysén. Aquí en Santiago de Chile hay expresiones de movilización que no se veían desde el tiempo del plebiscito, donde se pelea por el no a Pinochet, desde esos tiempos. Entonces esto parte hacia todos lados. El tema medioambientalista, el tema de que cómo es posible que en Chile el cobre, que precisamente yo estoy aquí para conmemorar un aniversario más de la muerte de Salvador Allende, esta que nacionalizó Salvador Allende y que hoy día esté prácticamente en manos privadas, pagando un royalty, que es un chiste, pagando unos impuestos que son otro chiste. Entonces, ese lado. Ahora, hace unos 4 días atrás, apareció que las ISAPRE, que son lo privado de la salud, los que te dan la salud privada, las ISAPRE, ganaron un 70% más que el año pasado. ¿70%? 70% más que lo que ganaron el año pasado. 43,000 millones de pesos, que es una cantidad bárbara de dinero. Y la gente que el año pasado no hubiera reaccionado, este año también. Y hoy día y mañana hay un paro de la salud, ¿ya? de la salud en defensa de la salud pública. Entonces Chile está despertando de todo esto que estaba ahí escondido, que es muy importante para el resto. ¿Se le puede sumar a eso también el reclamo de la jubilación, de la estatización de la jubilación? Todavía no, lamentablemente todavía no. Está en la lista de temas pendientes. Tendríamos que tener una Cristina Fernández por allá para que viniera y renacionalizara la AFP, ¿no? Pero en Chile eso es muy difícil aún. Por eso digo, está en la lista de proclamaciones. Es parte. Mira, nosotros los profesores, que somos de los más, de los que tenemos el mayor problema, porque un profesor hoy día en Chile gana más o menos unos 1.200 dólares mensuales, ¿ya? Uh-huh. Y cuando se jubile, cuando se pensione, le va a quedar su sueldo, su previsión mensual, le va a quedar en, no sé, 250 dólares. ¿Ese porcentaje? Sí. Oh. De 1.200 a 250. Yo quiero preguntarte, y abuso de tu amabilidad y apelo a tu poder de síntesis, se me terminó el programa, no tengo más tiempo, pero quiero preguntarte, ¿qué pasó con la Concertación? Que era el aire de cambio, que era el aire de esperanza, que era el aire del corte de esa continuidad y poder que dejó enraizada la dictadura de Pinochet. Mira, el proceso de traspaso a la democracia, hay de por medio un pacto, ¿no?, de gobernabilidad, para que realmente dejaran que la democracia existiera, con una democracia que en Chile se llamó la democracia protegida, ¿no? Entonces eso hace que hay muchas cosas que estaban pactadas previamente que no se iban a hacer cambio, porque si no, tú no te explicas nada. De hecho, sabemos que hay una cantidad enorme de leyes secretas que algún día se irán a saber, dicen que en 50 años más. Ello no permitió, y por otro que desmovilizó la propia Concertación, tenía muchos sindicatos, muchas organizaciones sociales en manos de ellos, que desmovilizaron y no se atrevieron a gobernar con la gente. Yo creo que eso fue el mayor error de la Concertación, no gobernar con la gente y perder de esta forma el gobierno, porque hoy día, claro, Piñera tiene un 26% de aprobación. Ya en otro país ya habría tenido que renunciar. Uh-huh. Pero la Concertación tiene un 17% de aprobación. Entonces, están ambos, tanto la Concertación como el oficialismo, entre los dos juntos, no hacen una mayoría en el país. Así que, de repente hay cosas que son inexplicables, pero nosotros decimos que fue este pacto de gobernabilidad para que no se les cayeran los militares de nuevo encima, que los hizo gobernar así. Silvia, te agradecemos que hayas venido al estudio de Radio Universidad. Sabemos que estás de acá para allá con muy poco tiempo, pero es valioso que hayas venido a nuestros estudios. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Estábamos hablando con la profesora Silvia Valdivia Matus, es la directora nacional, una de las directoras nacionales del Colegio de Profesores de Chile. Es como si fuera la CONADU de la República Argentina, es el sindicato que agrupa a los docentes de la República Chilena. Recuerden que hoy, en el marco de la Mesa Debate, la educación de Chile desde los 70 a la actualidad, estarán también haciendo un homenaje a Salvador Allende, que cumplió el aniversario en el día domingo, y estarán en esta mesa acompañando a la profesora chilena Silvia Valdivia Matus, el doctor Ovide Menin, como así también el profesor José Goiti, que es el decano de la Facultad de Humanidades y Artes. También estará nuestra querida Mirta Taborda, que es la subsecretaria de Derechos Humanos de la Universidad de Rosario, como Ramón Sica, que es docente de la carrera de Ciencias de la Educación. Todo esto es hoy a las 6 de la tarde en la Facultad de Humanidades en Entre Ríos, entre Santa Fe y Córdoba. A las 20 continúan las actividades con proyección de una película, La Revolución de los Pingüinos, que recién hacía referencia en la entrevista a la profesora Silvia Valdivia Matus.